boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida. En color de rock. Sí, señor. ¿Qué tal las vacaciones, Paquito? Bien, bien. Aquí después de la Semana Santa, ¿has comido muchas torrijas? ¿Te has cogido muchas torrijas? Lo segundo. Lo segundo más que lo primero. Primero creo que me he comido una. Lo segundo... Everyday. Empieza a ser ya un poco preocupante. Sí, a tu edad. Tienes que cuidarte además, las cositas. En el pueblo de mis padres, tío, es que eso de los botellines es una enfermedad. Tormenta. Tormenta. Chaparrón. No. Ha habido, macho, el gran diluvio universal. Eso... Joder, a mí que... Eso es el cambio climático. Y eso a mí sin gustarme la cerveza apenas, ¿eh? No, es verdad, tú eres de vino. Yo soy de vino. Ah, pero... Macho. Llegas allí, te asilvestras, te tiras a los botellines como cara de perro. Se tira los botellines a ti. Sí, macho. Flipante, pero hasta 3 o 4 botellines en cola esperando ahí. Pero ¿qué es esto? Claro, no puedo. ¿Dónde más? Me voy al pueblo, se va tan contento. Digo, ¿qué coño era en el pueblo allí? Vengo más contento. Viene, te vas contento y vienen más. Jesucristo, madre mía. Eso es bueno. Se hizo un gran invento. La Sin Techo, una peña que hay de chicas, hicieron el primer Birra Crucis Villa de Fuente del Saz. Sí, señor, muy fan. Flipante. Birra Crucis. Birra Crucis. ¿Y qué? 15 pasos. Su quinta caída, caíste. Caíste. Con sus tapitas. Vino Jesús, el Cirineo. Y José Arimatea. Estaban todos. Era un Villa Crucis viviente. Madre mía, la dolorosa. Birra Crucis. Así, sí. Magdalena, bueno, en fin. Todas. Bueno, venga, la procesión del silencio salió un poco rego. No, uy, silencio, macho. Aquello era un escándalo con un Bluetooth, un altavoz de estos. Como los chavales, ¿eh? Madre mía, igual. Bueno, en realidad es que las chicas estas son jovencitas. Lo único viejo era yo, mi hermano y otro más. ¿Y qué bailabas? ¿Bailarías hasta reggaetón? ¿Perreaste? No, porque era música de charanga estilo clandestino, ¿no? Ah, bueno. No, muy bien, estuvo muy divertido. Bueno. Habrá que repetir esa experiencia. Primer Birra Crucis de Fuente del Sal. Que no será el último. No, señor. Si era el primero, es que hay más. Flipante. Bueno, vamos a poner un poco de música. Venga. Vamos con Camel. Muy bien, chaval. Te tengo que dar la enhorabuena. Muy porque bien. Esto es porque progresivo, esto es progresivo del bueno, bueno. Del que huele añejo. El disco huele viejuno. Naftalina. El disco... ¿verdad? Y además poco conocidos. Hay que darles un poquito de hueco ¿sí? en esta... Sí, son underrated. Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sí. Allí en... ¿Dónde lo en diga? Estados Unidos. Eso, también. Bueno, esta es una... Lo que vamos a poner es... Bueno, Camel. Camel yo creo que son una banda poco conocida, digo. Pero este disco que vamos a poner, el Mirage, es una pieza icónica del progresivo de los 70. Mirage es imprescindible para todo aquel que disfrute de la música. Sí, sí, sí. Sí. Además, es el segundo disco, pero aquí ya la cosa ya pinta muy bien. Primero fue Camel, este Mirage es el primero segundo. Eran jóvenes y iban un poco a lo loco. Era un bien, poco y, de es pelote que, ese y, disco. Y buena banda, ¿eh? Había un gran teclista y un gran guitarrista, los dos grandes compositores, al 50% más o menos. Barnes. Bueno, segundo LP de los británicos, lo lanzaron el 1 del 74, en pleno apogeo del rock progresivo, o como se decía entonces, el rock sinfónico, que ahora ya es progresivo, pero entonces era rock sinfónico de la época. Pues joder, fíjate, compitiendo, macho, con otras divas como, o con otros divas y sus discos, The Lamp Lies Down of Broadway, de tu querido Genesis, El Red, de King Crimson, The Power and the Glory, de Gentle Giant, Relayer, de Yes, Tour of the Cars, de Renaissance, El Heart is Rise, de Mike Oldfield, o el Journey to the Center of the Heart, de Rick Wakeman, que estaba en Yes, pero también hizo sus discos en solitario. Falta aquí uno, me dirás. Sí, falta Emerson, Lake & Palmer. Emerson, Lake & Palmer. Pero no sacaron disco de estudio, sacaron el magnífico, el inigualable Welcome Back, My Friends, to the Show de Never End, que fue un disco en directo fantástico, tremendo. Bueno, es un disco en el que ya definen su sonido, asientan las bases de lo hecho anteriormente y dan ese giro conceptual y más armónico a sus composiciones. Suaves paisajes instrumentales, melodías memorables y un conjunto de canciones a la altura de los grandes, pero sin la teatralidad de unos Genesis o sin esa desbordante maestría, ese insultante virtuosismo que tenían gente como los propios Yes, que era una cosa ya fuera de marca. Fairfall seguro que es la canción más rockera del disco, y es que estamos hablando de un disco de rock sinfónico, con lo cual, vamos a ver. Seguramente la mejor canción y la que no ha fallado nunca en sus conciertos es Lady Fantasy, pero joder, es una duración de 12 minutos y seguramente que te echo al baño o a la cafetería. No, con 12 minutos. ¿Sí? 12 minutos. Joder, si estamos a tiempo. Camel, es Camel. Sí. Bueno, tengo que reconocer que yo me aproximé a esta gente por la portada, que es la del camello, imitando al paquete de Camel. De Camel. Eso fue en Europa. En Europa. ¿Hay otra portada? No lo sé. Se cuenta, sí, hay una portada que es el Camel, así, un estilo dragón. Ah, sí, un Camel así, con forma de dragón. Camello con forma de dragón. Que creo que esa la sacaron en Estados Unidos. Porque Camel cigarrillos, Europa sí que les dejó. Es más, vendían cajetillas de cigarrillos anunciando el disco, pero es que Camel es América no... Es que es igual. No les permitió sacar la portada y sacaron otra bastante más fea. Pues yo me lo compré en su momento hace muchísimos años, sin tener ni. Bueno, solo sabiendo que era un grupo de rock sinfónico, que tal. Digo, vamos a ver, la portada es muy bonita. Y bueno, la sorpresa fue estupenda. Los han reeditado estos discos en Mood Madness o el Mirage en formato CD remasterizado, edición Blu-ray 5.1, con un montón de extras, temas en directo, que son algo más asequibles, no digo mucho, porque yo los estoy mirando y están a 40, 40 y tantos euros, algo más asequibles que la supercaja de The MCA and Decca Gears, que no sé si estaba por 1000 pavos, que es toda la discografía con estos formatos. Me mandaste también un enlace, creo, ¿no? Unos 1000 pavos o por ahí, no sé, una barbaridad, una locura. Bueno, vamos con Camel, el tema es el Free Fall, que es el tema que abría el disco, y el disco Mirage, de 1974. We'll be right back. Si te gusta la buena música y aún no tienes este álbum, hazte un favor, ¿eh? Hazte con él, consíguelo. Sí. Y te va a cambiar la mente. Y eso que tiene más años que... Los Camel que siguen funcionando, yo los vi hace relativamente poco. A lo mejor hace ya 10, 12 años. Pero bueno, que sigan funcionando en la Riviera y... Bueno, con una carrera discográfica importante, ¿eh? A mí hasta el año 81 me parece que cualquier disco suyo es bueno. Muy bueno. Nada, vamos ahora con el segundo vocalista con mayor permanencia en Black Sabbath. Darío. Tony Martin. Tony Martin, ¿eh? Que va después de Ozzy, ¿eh? Que fue despedido en el 96 de Black Sabbath. ¿Por qué? Porque Tommy Iommi reunió a la formación original, llamó a Ozzy, luego a Bill Ward y tal. Ahí saldría el EP este, el Reunion, el directo, sí. El 88. Bueno, Después de Black Sabbath, el señor Tony Martin grabó tres álbumes con el guitarrista italiano Darío Molo. Darío Molo, como Molo, gusta músicos como, italianos. Como Molo. Molo. Se llamaba The Cage en el 99. ¿Con quién contó más aquí al... Dímelo que luego tú. Vamos a poner? Dímelo tú. Tú me lo preguntas. Estaba Don Arley, de Deep Purple ahora, a los teclados. Rainbow... White sí. Disney, es que Judas, Ozzy, Black Sabbath, Jethro Tull... En Judas. Es que estábamos Judas. Hablando fuera de micro, que ha hecho como 300 grabaciones, ha participado en 300 sí. grabaciones. No se acuerda y de la que mitad. Había una banda que le dijeron, oye, tú participaste aquí, y le decían, ni idea. No, y creo que eran los Judas. En un disco de Judas, metió algunas teclitas y tal, y que no sabía, no lo recordaba ya. Pues esta fue la primera colaboración de los dos en el Time to Kill, que vamos a pinchar. Molo no se parece nada en Naomi, pero es capaz de triturar heavy moderno en aquella época a toda velocidad. Vamos con Darío Molo y Tony Martin en este tema que se llama Time to Kill. We'll be right back. Mola, Dani, molo. Mola. Buen guitarrista y buen cantante. Juntos no puede salir nada mal. ¿Sabe que Donnie Martin también es multiinstrumentista? No. ¿Sí? Lo toca todo. Como tú cuando vas pedo. Joder, dicho así, suena muy feo, tío. O sea, no, digo todas las cositas, ah, los panchitos. Arréglalo, todas las cositas, arréglalo, hombre. Los palilleros, las cosas encima de la barra. No, hombre, pues una persona cabal. Bueno, bien, venga. Vamos a poner un disco que llevaba mucho tiempo intentando ponerlo, que al final no lo ponía casi nunca. El disco en directo, el doble en directo del concierto de Within Temptation en Madrid, el 24 de noviembre. ¿Within en el Within? No, en Within. Vista Alegre. Ah. En Vista Alegre. Un pedazo de concierto, ya comentamos aquí, que nos había sorprendido a todos, tanto por estéticamente como de calidad de sonido, que es raro que suenen bien en Vista Alegre. Muchos conciertos que son en Vista Alegre y dicen, hemos estado y... vale, venga, ve tú sí eso, que yo me quedo en casita tranquilamente. Bueno, Within Temptation hicieron un pedazo de concierto. Esta costumbre que se instauró hace unos años de grabar los conciertos y luego tú comprarlos. Vendor. Tú tienes el de Metallica, sí, por ejemplo, uh-huh, ¿no? También me lo pillé al final yo en Madrid. Pero este no es el concierto que te hacen, te lo graban y a la salida directamente te lo dan, como ha pasado con Kiss. Kiss en la gira de hace... En tres o cuatro giras lo que hizo es, a la salida de cada concierto... Te daban el... Tenías ahí 50 o 100 multitostadoras... Y lo comprabas. Comprabas tú el vale antes del concierto. Y luego, a la salida, te lo daban. Sí, pero para no perder. Pero volado, nada de esperar, ni hacer colas, ni nada. Este, sin embargo, pues nos ha tardado en llegar como un mes y pico. Con lo cual, y dado el sonido que tiene... Entiendo que tiene algo de retoque, algo de producción extra. Pero suena tan genial que no puedo resistirme a ponerlo. Una canción que se llama Paradise, que es del disco Hydra, en la que participa también una gran conocida y una de mis voces favoritas, Tarja Turunen. Una auténtica pasada. Within Temptation, grabado en Madrid el 24 de noviembre en Vista Alegre. El tema Paradise. Madrid, if you want paradise, I need you, you need us, and we need time. Yeah. No me gusta nada, macho. No me gusta nada. Esto suena a Eurovisión, música de Eurovisión. Porque Eurovisión se está abriendo, lo que te he dicho. Está abriendo. El Lordi ganó Eurovisión, te recuerdo. No, Lord of the Lost se presentaron también. ¿Quién es este otro grupo que lo hemos puesto también por aquí? No me gusta ninguno. Y cada vez se presenta más grupos heavies, ¿eh? Que se dediquen a lo suyo y dejen la viejos festivales como Eurovisión. Hombre, no. Miles de cantantes hacen el ridículo. Que hagan apostolado. Viejos festivales, apoyar de apostolado. Bueno, vamos con música interesante. Música para comeclavos, ¿eh? Seamos claros, Felipe. Dying Fetus son lo máximo. Joder. Una banda... Con ese nombre no pueden ser ya buenos. Que lo tiene todo. Voces bestiales, no como la tarja Turumpen esta. Turumpen. Voces bestiales, una batería explosiva y propulsiva. Y unos ritmos y riffs que son un arma de destrucción masiva que llevan a los oyentes a todas las convulsiones y espasmos inimaginables. Como se entere Putin. Putin. En el 2019 publicaron, seguro que no está oyendo, esto está todo, todo espiado. ¿Eh? En el 2019 publicaron el Reign Supreme, un discazo, que se abría con el Subjected to a Beating, la señal más clara de la supremacía de estos Dying Fetus, una banda con capacidad para causar traumatismos contundentes. A mí me va a dar un ictus. Música que te hace convulsionar, así que... Vamos con los Dying Fetus, el disco del 2012, el Reign Supreme. Hostia puta, 5 minutos. ¿Sí? Joder. Te jodes. We'll be right back. rocanroleros del mundo que han existido, porque a mí me gusta la música locochona y hasta la muerte, porque me prende el ánimo. Locochona porque me prende el ánimo, pinche güey. ¿Te gusta la música locochona? A ti no. No. Hasta la muerte con el de metal brutal. Madre mía. Sí, está a punto de convulsionar, que dice mi amigo Jorge Vettel. Un abrazo, tío. Bueno, vamos a ir al abismo. Al abismo de la confrontación con los Rush. Muy bien. Hoy, bien. Rush me gusta. Claro. Pero esto no huele tanto a naftalina. No, porque este... Sí. Disco ya no. No, este es el último. Este es el último, ¿no? El 2012. 2012, sí. Poco difícil este disco, ¿eh? Color War Angel, sí, porque ya pasaron de todo. Hacían lo que salía a los cojones. Sí, me gusta, ¿eh? Y listo. No, son los Within the Tempers, son esos, pero... Sí, pues nada, que los Fito y los Fitidus estos... Cojonudos. Música locochona, feliz. Locochona. Hasta la muerte con el... Locochona. En fin, bueno, Rush, el tema que vamos a poner es BU2B, BU2B, sé tú para ser, como tú que sabes de inglés. I don't know, sí, pero de señas, de siglas no. BU, sé tú, to be, para ser, para ser, ¿no? Sé tú mismo, más o menos sería la traducción. ¡Carlos! Tradúcenos. Venga, mándanos un WhatsApp. Creo que esta banda, bueno, pues no solo ha influido, tener tal capacidad de influir con su música a otras bandas, que no solamente ha influido a la gente que hacía progresivo, a la gente del rock, a la gente del heavy, y tendencias más alejadas como gente del jazz, ¿eh? Yo creo que este tema ya salió en un EP, lo han remozado un poquito, y al disco. Disco como ellos, libre, sin ataduras, sin complejos, estructuras muy complejas, matices por cientos, energía, sinceridad, mucho color. Bueno, la temática es la búsqueda que tiene un joven para conseguir llegar a realizar sus sueños. Y hay que decir que las letras, como siempre, eran del fallecido batería, Neil Peart, que esto fue en el 2012. En el 2013 sacó la novela, Clockwork Angels. No sé si tendría mucho éxito o no, pero bueno, al año siguiente editó el libro. B2B, del Clockwork Angels, que hay que decir que es el último disco en directo en estudio que sacó la banda. 19, el 19. Cago en 10, qué poquito. Qué poquito. Bueno, vamos con ellos. Yeah. grandes. Espectacular. Macho. Qué grandes. Vaya pedazo tema, macho. Espectacular. Ese es uno de los discos menos conocidos de la banda. Que no es... ¿Qué has hecho, Paco? Ya viene. Presento esto y casi que me piro. Madre no vaya a ser que me encuentre. Vamos con el álbum debut homónimo de Spread Eagle, de 1990, una banda surgida de las sórdidas calles de Nueva York. 11 cañonazos de Puto y Zafio Slishy, no exento de un poquito de heavy metal. La voz de Ray West recuerda mucho a la de Sebastian Bach. De Skid Row. Por poco que te gustan los grupos italianos, macho. Y en algunos momentos en el disco también suena un poquito a Sebastian Bach y a estos, a los Skid Row. Pero bueno, vamos a pinchar Paul, Scratch. Déjame que te diga los componentes, macho. De estos señores. Paul de Bartolo. De Bartolo. el de la flauta, con un agujero solo. Y Tommy Gallo, o Gallo, no sé, esperamos. Para no gustarte los italianos. Que son de Nueva York. De Nueva York. Son de las calles sórdidas de Nueva York. Bueno, serían de Little Italy, que eso también es Nueva York. Sería Little Italy. Claro, claro. Allí están. Vamos a... ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan estos? No, que no, como tú siempre echas peste cuando pongo yo grupos italianos, digo... Pues yo llevo a este como Molo y a este. El Molo y el de Bartolo. Con la flauta. Bueno, vamos a pinchar Skylark acá. Es que me las guardas todas, tío. Un excelente tema dominado por guitarras distorsionadas que suenan como sirenas antiaéreas, como la sirena que tenemos aquí. Desgraciadamente fue otra de las bandas que perecieron ahogadas bajo los lodos del grunge. Vamos con Spread Eagle, Skylark acá. Bye. Bartolo, como, bien, Bartolo, Luca Di Melo, ah, no, que ese es el de el CEO de... Antes era de Seat, ahora no sé dónde... En Fiat, puede ser, se ha ido. Rob Di Luca, Tommy Gallo. Ahí lo tienes. El Rob Di Luca, con toda la tontería, fue bajista de UFO, una vez que se fue el... ¿Se está riendo de él? No, no, me estoy riendo de ti. bueno, gracias. Por gracias, gracias. Que no son italianos, que son... neoyorquinos. De Little Italy. De Little Italy está adentro, está el barrio mejor, chino y al lado Little Italy. Bueno. Ahí, vamos a poner, como lo comentábamos antes, a Don Airey, teclista de Purple y de... Yo que sé, cuantísimas bandas. Muchísimos. Siempre con mucha calidad, un virtuoso. Y creo que la apuesta más clara una vez que John Lord se fue de... Sí, estaba claro. ¿No? Vamos, se fue de todo. Se fue de Purple, se fue de, de este mundo. No duró muchos años, ¿no? Lord. Entregó la cuchara enseguida. Rainbow, los mejores discos con... Seguramente tengan a Don Airey a las teclas. Y bueno, los teclados aquí rugen en este disco pues como los 70. Sonido Purple, no cabe duda. Pero más endurecido. La verdad es que el tema tiene tralla. Usa Hammond. No tiene nada que envidiar a Purple ahora. Purple sigue sacando unos discos, pero es otra historia. Sí, ya no... No es hard rock. No. Jazz rock, si quieres incluso progresivo, hace lo que le sale de las narices, pero hard rock no, yo creo que no. La guitarra de Simon McBride, que es el actual guitarrista de Purple. Que lo grabó antes de estar en Purple. Es que parece el que descubrió a Simon McBride fue Don Airey. Don Airey. Y fue el que se lo llevó de gira con Gillan en su gira en solitario, con la Sinfónica. Y creo que le dijo a Gillan, si alguna vez se va Steve Morse... Que seguirá. Este se queda. Y efectivamente así Simon fue. Simon McBride. Lo conoces desde 2014 o por ahí. Bueno, para mí un descubrimiento. Hay aquí dos cantantes, Mitchell Ames, que es el... No sé si participó o también ganó en la voz del Reino Unido, no lo sé. Pero muy buena voz el tío. Y bueno, Carl Sentence, que es cantante de... Nazaret. Sí, señor. ¿Y dónde más ha estado este tío? Carl Sentence, ya no me acuerdo ahora. Bueno, no me acuerdo, pero también en otra banda importante. Más de 300 LPs en los que ha participado. Con lo cual, creo que queda más que acreditada la categoría de este señor, Don Airey, que se va a morir cualquier día, o que tiene una pinta de abolillo ya, el pobrecillo. Joder, macho. Sí. ¿Qué has leído ahora mismo de otro...? Roger el Daltrey. Bueno, está un poquito regu. 81 está ingresado, años, es que 81 años. Está antes ingresado. Con 27 se morían, y ahora con 81 sigues ahí. O, si no te mueres a los 27, aguantas de la hostia. Claro, hombre. Las drogas ya hacen otro efecto. Bueno, Don Airey, el tema Tell Me, del disco Pushed to the Edge, llevar al límite. O te amojamas o te ajamonas. Mola, me encanta eso, me encanta, sí señor. Sí señor. Nosotros no vamos a emojamar. We'll be right back. Qué bueno. En Gessie Butler estuvo también en Carl Sentence. El cantante de... Nazaret. De Nazaret. De John Donaire. Bueno. Creo que no vamos a ir. Nos vamos a ir. ¿No? Decimos adiós con la manita. Sí, que la semana que viene. Siempre por la radio a las 5:30 y si no en remisiones 12:30, 7:30 o bien por la página web radiorrebato.net, dentro del menú archivo sonoro y ahí buscáis Esto es Rock. En iVoox y demás plataformas. En Asalto Mata Radio Rock y en activaradio.es. Vamos a dejaros con lo que será el o lo que será el nuevo disco de Arsonic de Sodom. Nos dejamos en buena compañía con los alemanes Sodom. Y el primer sencillo adelantado que lleva por título Trigger Discipline.